Ya, lo que escuchamos recién fueron tres temas del último disco de Megadeth llamado Endgame, que salió hace un par de meses, o un mes y medio, si mal no recuerdo. Los temas que escuchamos fueron Dialectic Chaos, finalmente, después escuchamos Endgame, y finalmente This Day We Fight. Ya. Por petición de señorita Alejandra Zúñiga, voy a... ¿Por qué me dejan evidencia? Porque soy... Sí, porque creo que es justo, es necesario. ¡Qué buena persona! Sí, soy... Yo nunca he dicho que soy buena persona. Dios mío. Creo que antes era peor en todo caso. Ya. Voy a ir yo con mi sección primero. Voy a hablar de unos, de una serie de recitales que se han confirmado para Chile. Evidentemente, mis recitales son un poquito más power que las cosas que habla el señor Alejandro Zúñiga. Seguimos. Strike 2. Ya. Primero vamos a hablar de una cosa que está, que tiene como muy revolucionado a los metaleros, por lo menos en los foros que yo me meto de repente. Están como todos locos por la confirmación de la visita de Venom a Chile. Para quienes no sepan, Venom es una banda leyenda dentro del metal, porque ellos fueron como los padres dentro del movimiento del black metal. Esta cosa que hemos hablado constantemente en este programa de ese género. Tenemos algún tipo de perturbación ya que hablamos tanto de ello. Sí, sí. Y, no, y va a ser por un par de semanas más cuando me toque hablar de Dark Funeral. Ya. Bueno, Venom son está dentro de esta... de lo que se llama The New Wave of British Heavy Metal. Este movimiento que salió a finales del año 70, a principios de los 80, donde nació como todo el movimiento que permitiría que surgiera después el thrash metal. Todo el movimiento ochentero está precedido por lo especialmente por lo que hizo Venom y Diamond Head. Y en el caso de Venom, ellos nunca han venido a Chile. A pesar de tener tantos años y tanto carrete en el cuerpo, nunca se habían dado el tiempo en realidad para venir a Sudamérica. Así que ahora van a hacer una gira sudamericana donde se van a estar presentando en Chile en particular el día 9 de diciembre en el Teatro Caupolicán, a eso de las 20 horas. Y se van y los bandas teloneras que van a tener es precisamente otra leyenda de que ya se ha presentado varias veces en el año, pero que hace evidentemente lógica con Venom, que es Pentagram, quienes tocaban precisamente temas de Venom en su inicio, esta banda de Anton Reisenegger. Hasta el 30 de noviembre va a haber una preventa que va a costar 15.000 pesos la entrada y después se va a comenzar a vender a 18.000 pesos. Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster y sin recargo se venden en las tiendas de Knife del Eurocentro. Lamentablemente de Venom solamente queda un solo miembro original, que es Cronos. Hace 2 años se integró Rage, que es el guitarrista, y Dante, que es el baterista actualmente. Venom se formó en 1979, para que tengan una idea de la cantidad de años de carrete que tienen estos caballeros. Eso sí, bueno, a pesar que los fanáticos chilenos están como muy revolucionados con la presentación de Venom en nuestro país, yo he estado leyendo que Venom no suena muy bien en vivo. Ojalá que acá sea la excepción. Ellos van a venir presentando lo que es su último disco, que lanzaron el año pasado, llamado Hell, que cambia un poquito la sonoridad de Venom. No es tan acelerado como las canciones que ellos hacían comúnmente. Un poquito, lo bajaron un poquito las revoluciones, pero siguen igual de corrosivos que siempre. Ya, eso con Venom. La otra banda que se va a estar presentando en Chile, bueno, y que de hecho yo la semana pasada iba a pasar este dato, pero se me pasó. Se me fue absolutamente, que era Killswitch Engage, quienes ellos se iban a estar presentando originalmente el jueves 8 de octubre, o sea, el jueves pasado. Claro, ellos se iban a estar presentando ese día en el Club Cadillac, ubicado en Banco Encalada 2850, que esto está cerca del Club Hípico, para quienes no sepan. Pero a su vocalista, Howard Jones, se tuvo que poner en un reposo obligado porque le descubrieron un cálculo en la vesícula. Chan. Así que, por un doctor, se tuvo que ir a la cama obligatoriamente y, bueno, evidentemente ser operado. Mejor para que yo... le viniera un ataque a la vesícula en la mitad del concierto. Claro. Sería pésimo. Habría sido pésimo, evidentemente. Pero lo avisaron con tiempo y ellos ya reagendaron una nueva fecha para dar finalmente este concierto, que será finalmente el 5 de noviembre en el mismo Club Cadillac, como ya dije, ubicado en Blanco Encalada 2850, manteniéndose los mismos precios de las localidades y el horario. Eso sí, hay que decir que ya la preventa, que eran de 400 tickets que se vendían a 15.000 pesos a través de Ticketmaster, eso ya creo que ya está agotado absolutamente. Así que las únicas entradas que quedan están a 18.000 pesos. Eso es lo que tengo entendido. Eso. Y eso con Killswitch Engage, quienes vienen presentando precisamente un disco que sacaron hace muy poco, el 30 de junio de este año, que se llama igual que la banda, un disco homónimo. algo complicado porque el primer disco de la banda también se llama Killswitch Engage. Así que yo no entiendo cuál es la idea de hacer estas cosas. Wizard tiene tres discos llamados Wizard. Pero por lo menos lo puede por lo menos le pone colores. Le pone colores. En cambio, estas cosas no, pues es una portada. Una portada, simplemente. Es complejo, no sé qué quieren hacer con uno. Sí, confundirlo. Confundir al fanático. Sí, así de malas personas son. Bueno, Killswitch Engage, para que contextualizar un poco para quienes no lo conocen, está enmarcado dentro de este movimiento del metalcore que apareció a finales, bueno, a principios del año 2000, así están emparentados con Lamb of God. Son de esa misma camada de bandas que cultivan, que hacen este revival del thrash metal, pero con un poquito más agresivo, con un toque de hardcore en sus melodías. Así que eso, pues, a ver si tengo plata para poder ir a hacer recital. Me estoy quedando con las ganas de ver a todas estas bandas metaleras hasta el momento. Y finalmente, la otra banda que tiene confirmado un recital para Chile, quienes ya se habían presentado el año pasado, el 2007 ellos se habían presentado acá en Santiago, son The Casualties, una banda de hardcore punk estadounidense, que tiene la particularidad que tiene a un ecuatoriano como vocalista. Se llama Jorge Herrera. Él es ecuatoriano de nacimiento, pero su familia cuando era muy chico se fue a vivir a Nueva York. Pero si uno le mira la cara, bueno, si le sacáis el peinado pan que tiene, multicolor, y le veis la cara, se le nota lo latino por todos lados. No pasa piola. No pasa nada piola. Pasa piola cuando canta, porque como canta puro grito, no, en realidad el acento da lo mismo. Claro. La cosa es que este cuarteto de punk se va a estar presentando el día ¿dónde lo dejé? El día 4 de diciembre en el Teatro Novedades, así que eso va a ser una mazamorra de sonido de aquellas. Hay que decir que The Casualties es una banda que se formó por allá por 1990, pero recién sacaron su primer disco en el 97, que fue For the Punks. Y de ahí en adelante han estado sacando discos casi todos los años, y ahora viene presentando lo que es su última placa, We Are All We Have. Una placa que ha sido muy bien recibida y que es bastante power y que bastante buena. Yo no soy muy adicto al punk, pero la escuché y me sorprendió lo potente y dentro de todo lo fresco que tiene el sonido de Casualties. Así que eso con estos recitales que se vienen ahora a estas fechas cercanas en Chile. Así que eso, vamos a escuchar primero a Venom con algo de precisamente su último disco, Hell, que fue lanzado el año pasado y que vienen presentando este próximo 9 de diciembre acá en Santiago, con el tema USA for Satan. Después vamos a escuchar a Killswitch Engage con Never Again, precisamente su disco que sacaron este año llamado Killswitch Engage. Y finalmente vamos a escuchar a The Casualties con algo precisamente de We Are All We Have. Vamos a escuchar el tema Warner War Is Business. Estos son recitales que se vienen acá en Chile dentro del loguito acá en la OE. We'll be right back. fight.